Dios nos bendiga, hijo. Bien, vamos entonces a pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Para los hermanos que han llegado recién o se están conectando por Facebook recién nomás, le vamos a decir que la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio según Mateo, el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21, y el subtítulo es Tesoros en el Cielo. Son tres versos llenos de contenido. Y bueno, voy a rogar al Señor que me reviste de su gracia para poder entregar la palabra del Señor. Usted me ayuda a clamar para que Dios también me use como instrumento en sus manos. Y así todos somos beneficiados, hijo. Usted recibe y yo también recibo. Porque eso es lo bueno de que cuando uno está siendo usado aquí, los hermanos predicadores, todos tenemos que también ser empáticos, entender. Porque no podemos, ¿no es cierto?, nosotros ser jueces. Yo no estoy puesto aquí como un juez. Cuando yo quiero, ¿no es cierto?, apuntarle a usted con el dedo para allá, va un dedo para allá y vienen tres para acá. Así que se da cuenta, así que salgo perdiendo. Por eso que mejor me pongo en el lugar para que todos, ¿no es cierto?, recibamos de parte del Señor. Somos todos ovejas, hijo querido. Todos necesitamos alimentarnos, si no nos vamos a poner raquítico, hijo. Bien, hoy día la palabra del Señor nos habla acerca de algo importante que pasó mientras estaba el Señor Jesucristo parado, fíjese, viendo el lugar de las ofrendas. Para que usted sepa, en aquel tiempo, 2000 años atrás, mentalmente vayas hacia atrás, había un día específico donde se recibían las ofrendas. Y las ofrendas consistían en traer algo físico para aquel que no tenía dinero, podía ofrecerle a Dios algo físico, una paloma, si no había dinero, o algún tipo de ave, si no había, ¿no es cierto?, cómo poder traer una ofrenda. Toda la gente de Israel llegaba, pero usted se preguntará, bueno, venían y ponían, ¿no es cierto?, en un pequeño alfolí, una cajita, ¿dónde lo ponían? Para que usted entienda, el lugar donde se recibía la ofrenda era al aire libre. Y habían grandes recipientes metálicos. ¿Entiende? Entonces, cuando alguien echaba una pequeña moneda, sonaba este recipiente porque era metálico. ¿Entiende? Entonces, se transformaba en todo un espectáculo ver cómo la gente traía las ofrendas. Entonces, llegaban personas que Dios había bendecido y traía muchas monedas, ¿entiendes? Entonces era un espectáculo ver a un judío, un israelita con mucha posesión y riqueza, que traía su ofrenda y empezaba a hacer las monedas, y la gente que estaba alrededor sabía que esa persona era un hombre o una mujer acaudalado, porque el ruido que se extendía de las monedas, tan extenso, eso indicaba que la persona era pudiente. Tenía bendición económica. Se imagina que yo llegara ahí, ¿no es cierto?, una moneda de 500 pesos y le hago así, ¡tin! Este es más pobre de ser de Chile, me van a decir. Entonces los judíos echaban cantidad de monedas y el ruido que se extendía, ¡shh! La gente llegaba solamente a ese lugar para escuchar el ruido de las monedas. Efectivamente llegaba mucha gente a echar dinero. Gente que tenía muchas posesiones, para que usted entienda, el judío acostumbraba en aquel tiempo a buscar tesoros, a trabajar el oro, a trabajar la plata. El bronce era muy codiciado, así que se acostumbraba a buscar estos tesoros en los montes de Israel para poder, ¿no es cierto?, transformarlo en dinero y llevarlo a las ofrendas. Por eso que cuando llegó una mujer que llevaba dos blanquitas, dos moneditas, pobre mujer, llegó toda avergonzada, y yo pienso que la tiró al medio para que no sonara, porque se iban a dar cuenta que era pobre. Pero el Señor dijo que esa mujer había dado más que todos los otros que tenían tesoro. Entonces, al ver las riquezas que estaban ahí, dice de que el Señor empezó a hablar ahora de los tesoros, del corazón de aquel rico que llegaba trayendo grandes cantidades de ofrendas, y del corazón de aquella mujer que trajo solamente dos blanquitas y consistía en todo su sustento para vivir. Gloria a Dios para siempre. Vamos a entrar ahora al detalle del tesoro. Fíjese que el judío, el israelita, tenía por costumbre dedicarse solamente en gran cantidad de tiempo a buscar cosas materiales, porque tenían una bendición donde ponían la mano, Dios les prosperaba. Hasta ese momento está todo bien, pero el problema es que el Señor empieza a regular esto. No era justo que el pueblo de Dios, que había sido sacado de Egipto y había sido asentado en el lugar donde se suponía que era la tierra de la leche y de la miel, la tierra prometida, no era justo que se llenaran los bolsillos de dinero, pero no se llenaran el corazón del tesoro del cielo. Y es ahí donde el Señor les empieza a hablar, ¿me entiende? Hoy día mismo, por ejemplo, vemos mucha gente que anda detrás de un tesoro, así como en Israel, porque usted podría decir eso en tiempos pasados, a lo mejor tiempos donde realmente se podía encontrar un tesoro. Hoy día también, en estos tiempos, para que usted sepa, hay personas que buscan tesoros, se asientan ahí en las costas de México en Estados Unidos, o se asientan en las costas de Sudamérica, donde se supone que la historia cuenta que se hundió tal barco, se hundió, ¿no es cierto?, tal embarcación, y ellos van con sus buzos, con su tecnología, a buscar tesoro, pasan largas horas del día y pasan semanas, meses, años detrás de un tesoro. Algunos logran encontrar tesoro, monedas que se supone que tienen gran cantidad, ¿no es cierto?, de valor, porque son de oro, y otras porque son de muchos años atrás. Y la persona pierde tiempo dedicándolo a encontrar algo que le puede satisfacer su vida económica, que le puede enriquecer, que le puede levantar el estatus. Aquí mismo en Chile, por ejemplo, o en Sudamérica, donde sea, podemos encontrar personas que se dedican a poder tener un mejor pasar. Se encuentran un buen trabajo y trabajan y trabajan y trabajan las extras. La idea es juntar la mayor cantidad de dinero para tener un mejor pasar. Pero a muchas personas, por no decir un gran número, un 90, un 95% de personas, se les pasa la mano en la búsqueda y empiezan a buscar solamente la parte económica. No dedican ni un solo porcentaje alguno a enriquecerse por dentro. Solamente la parte externa. Es lamentable, porque Dios quiere enriquecer al ser humano por dentro primero. Amén. Porque ahí está el llamado: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que cuando el cristiano está buscando las cosas de la tierra, las cosas materiales, se está empobreciendo, pensando que se está enriqueciendo. Porque si dedicáramos a buscar las cosas de Dios, Dios se encargaría de añadir aquellas cosas que necesitamos, incluso nos daría aquellas cosas que no necesitamos, pero que Dios sí quiere darnos. Amén. Un ejemplo: a la muerte del rey David, su hijo Salomón tuvo que reinar. Y Dios le dijo en un sueño: mira, pídeme lo que quieras, lo que sea, pídeme. Y Dios pensó seguramente, aunque Dios conoce el futuro, de que este muchacho le iba a pedir riqueza, pompa, gloria, fama. Pero este hombre, que era muy joven, solamente le pidió que le diera sabiduría para gobernar el pueblo que Dios había puesto delante de él. Y le gustó tanto a Dios esta petición, porque pedir sabiduría significa pedir la riqueza del cielo. Gloria a Dios para siempre. ¿Entiende? Porque la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Nacemos con inteligencia, pero la sabiduría la da Dios. Él pone ese entendimiento celestial para poder juzgar, para poder dirimir. Y le gustó tanto a Dios esa petición que le dijo: mira, te voy a dar sabiduría, pero como no me pediste nada material, te voy a enriquecer, pero a lo sumo. Aleluya. Oye, la fama de Salomón hasta el día de hoy se conoce por la riqueza más que por la sabiduría, fíjese, porque tenía una cantidad extraordinaria de riqueza, ¿no? Todos los años la reina de Saba le hacía llegar, pero cantidades de kilos de oro. Y eso él, ¿no es cierto?, parte lo invertía en el templo, hacía arreglos, mantenciones, y otro poquito, ¿no es cierto?, que era bastante para el bolsillo personal. Otro dedicado, ¿no es cierto?, a Israel. Fíjense que los seres humanos hemos malentendido el propósito de la vida. Pensamos que hay que buscar las cosas materiales, y no está mal que usted trabaje para subsistir y para tener un mejor pasar, no está mal. Si el problema está en la prioridad que nos ponemos por delante, ahí está el problema, el detalle. Aquí nos cuenta la palabra del Señor que no debemos de hacernos tesoros aquí en el mundo, tesoros que se corrompen, tesoros que se echan a perder. No tenemos que andar detrás de la fama, de la gloria, de la riqueza, cosa que incluso muchas personas aquí en Chile han podido lograr. No son muchos los ricos en Chile, pero a mí me causó mucha curiosidad cuando vi, ¿no es cierto?, camino aquí a Salamanca, una gran mancha roja ahí en un cerro, y el que iba conmigo conduciendo me dijo: mira, eso que está ahí es una mina de hierro y la compró FARC. Claro, uno que no tiene idea de esto, me dijo, dice: bueno, ¿habrá hierro? ¿Será ese color? Y empieza a pensar, pero la persona que trabaja en esto tiene experiencia, conoce la tierra, mira, ¿no es cierto?, y se da cuenta donde hay oro, donde hay, ¿no es cierto?, otro mineral, y trabaja, ¿no es cierto?, buscando una pequeña cuota y cantidad de mineral, ¿no es cierto?, echándole la fuerte. Ahí tenemos una minera, ¿no es cierto?, de profesión, nuestra hermana Carmen, que mucho tiempo trabajó en mina, la hermana Carmen. Amén. Y le echaba el agua fuerte, ¿no es cierto?, y ella trabajaba ahí, sacaba su orito ahí. ¿Qué le parece? Así que la persona que se dedica a buscar, ¿no es cierto?, estos minerales, se enriquece mucho. Y esto viene a lo largo de la historia. Cuando Cortés fue enviado, ¿no es cierto?, desde España, por ejemplo, para buscar el tesoro que tenían los incas, ¿no? Los incas eran los mayas, ya no me acuerdo. Bueno, los incas, porque estaban, ¿no es cierto?, aquí en Sudamérica, más tirado para acá, para el sur, donde iban a buscar la ciudad dorada, la ciudad de oro, o el dorado. Nunca la encontraron, por supuesto, pero sí que los indios de esta parte tenían mucha riqueza, mucho oro. Era como algo tan trivial, como algo, ¿no es cierto?, que se tenía como un algo para entregar, para regalar. Así que cuando venían, ¿no es cierto?, los españoles con un caballo, la sorpresa es que les devolvían un poco de oro. Era el cambio, ¿no es cierto?, como perfecto. Llevémosle algo a estos indios porque ellos nos van a dar oro. Claro, porque para aquí, ¿no es cierto?, a la gente, los indígenas de estos lugares, ¿no es cierto?, en Sudamérica, era normal tener oro en su casa o en sus lugares, ¿no es cierto?, donde vivían. Fíjense de que aquí mismo, sin ir más lejos, aquí mismo, en Los Vilos y en Illapel, esto lo conté tiempo atrás, hace muy poco tiempo atrás hubo una fiebre del oro. Todos los cerros aquí, fíjense, de Camino Illapel, había oro. Aquí, ¿no es cierto?, en esta iglesia hubo un hermano, el hermano Pedro Cortés, que era minero. Y él, ¿no es cierto?, dice que recorría los cerros buscando oro y encontró oro muchas veces, pero era algo enfermante porque la gente llenaba los cerros buscando oro. Era una fiebre. La fiebre del oro que hubo en Illapel. Y el hermano Pedro dice que un día iba caminando y dice que escucha una voz que él dice tiene que haber sido Dios, dice, que le dice: ¿qué andas haciendo? Y él dice: ando buscando oro. Y dice: ¿pero qué andas buscando oro? Devuélvete mejor, dijo, con los vinos. Y se asustó tanto que se devolvió y empezó a clamar: Señor, ¿serás tú el que me has hablado de que estoy, no tengo que devolverme? Claro. Y el Señor, que lo vio, no es cierto, afanado en el oro, y resulta de que no se afanaba por las cosas de Dios, y ya era cristiano. Entonces uno puede decir: pero es que anda buscando el sustento, mi hermano. Sí, pero había descuidado la otra parte que era más importante. En Dios tenemos un tesoro incalculable. Gloria a Dios para siempre. Todo lo que Dios puede dar a nuestra vida es un tesoro. Algunos andan preocupados por la vida buscando lo mismo, las cosas materiales, la paz, la tranquilidad. Pero Dios puede entregar paz. Amén, amén, amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aleluya. Que dura un ratito y después se va. La paz de Dios tranquiliza el alma, amén, el cuerpo, desde el cuerpo hacia afuera. Te tranquiliza. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano está confiado en la palabra del Señor. Amén. Así es, Padre. La paz es una riqueza que los seres humanos no pueden conseguir por sí mismos. Dios la entrega a sus hijos, aquellos que le han entregado su corazón. Aleluya. ¿Qué le parece? Esto solamente es una riqueza incalculable. ¿Para qué hablar del gozo, por ejemplo? Amén. Usted puede andar lleno de problemas y lleno de dificultades, pero cuando hay gozo, amén, así es, Señor, los problemas le resbalan. Amén. O sea que a veces perdemos el gozo y andamos con dificultades, y cuando le falte gozo tiene que reclamarlo, pedir gozo para que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Aleluya. Bendito el Señor. Es importante. Imagínese la desgracia del rey David, que fue y cometió un pecado adulterio. Dios le retiró ese gozo. ¿Y cómo clamaba y cómo pedía misericordia? Vuélveme, Señor, al gozo de tu salvación. Dios lo dejó seco en amargura, en tristeza, porque desechó todo lo que Dios le había dado. Paz, gozo, tranquilidad le había dado, fíjese, paz con sus enemigos le fue quitada por haber cometido un pecado. Así que hay tanta riqueza en el cielo, y que Dios quiere entregar a sus hijos. Amén. Amor. Amén. Mire qué riqueza. Aleluya. Anda, alguien le hace algo y anda pensando en vengarse y en pagarle con la misma moneda, cuando dice de que el amor, ¿no es cierto?, soporta. El amor dice de que no busca lo suyo, sino que anda siempre buscando el hacer el bien a los demás. Ama a sus enemigos, los perdona y les hace el bien. Paga bien por mal. ¿Qué le parece? No hace falta amor, parece, ¿no? No hace falta paz. No hace falta sabiduría. Nos hace falta fidelidad para servirle en sus caminos. La prioridad, hijo, es lo más importante. Aquel que anda buscando las cosas de este mundo va a terminar en un despeñadero. Porque podemos pasar el día y los días enteros sin buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que anhela Dios? Que encontremos este tesoro que Él tiene destinado para sus hijos. Por algo lo incluye en los pasajes más importantes de la oración. El que pide, recibe. Amén. Hablando, amén, de la necesidad que, gracias, tiene cada uno, Señor. Pero gracias, la segunda vez dice: el que busca, haya. Hablando de este tesoro que está en los cielos y que solamente reciben aquellos que buscan a Dios de verdad. Amén. ¿Qué le parece? Gracias, Señor. Que Dios nos ayude. Amén. A veces necesitamos fe. Dios tiene fe, tiene riqueza. Fíjese que el mundo no tiene idea, anda detrás de cosas materiales, fama, riqueza, tantas cosas. Pero aquí en el Evangelio hay una beta, oiga, para encontrar un tesoro extraordinario. Amén. Y que yo ando buscando, ¿no es cierto? Y ando trabajando en esta beta para encontrar riqueza de Dios. Entonces es importante que no hagamos tesoro aquí en la tierra, donde nuestra preocupación va a estar constantemente en las cosas de este mundo y nos vamos a despreocupar del Señor. Al revés. No puede ser, ¿no es cierto?, que nuestra prioridad esté, hacemos muchas veces muchas cosas por nosotros mismos. Y aquí es donde vamos y que Dios nos ayuda. Fírmese, porque viene fuerte. Clamando al Señor. Hacemos muchas cosas por nuestros propios deseos, por nuestras propias prioridades personales, que ponemos, ¿no es cierto?, por delante, por sobre la prioridad de Dios. Somos capaces a veces de dejar de lado todo por ir, ¿no es cierto?, a jugar un partido de fútbol. Pero cuando se nos invita a un servicio, no, que no puedo. Somos capaces a veces de dejar todo por una película, por una comedia. Hasta un día domingo somos capaces de quedarnos en la casa por no venir a ver al Señor. Pero ¿cómo me va a tocar? Es que yo también lo hice en el juventud. Me quedaba viendo el happening y no iba a la iglesia. ¿Cómo podía hacer que un programa de diversión tirara más fuerte que el Señor? ¿Te das cuenta? A veces somos, ¿no es cierto?, tenemos la prioridad cambiada. No, si yo amo al Señor. Pero a veces desprecian los servicios del Señor. El cristiano tiene que estar aquí en la casa del Señor, sirviendo a Cristo. Pero mi pastor, ¿cómo un día no vamos a poder dejar el servicio? Bueno, es que justo tiene que ir a las 7 de la tarde. No puede ir un día sábado, por ejemplo, donde no hay servicio, a deleitarse, a salir todo el día, ¿no es cierto? A pasear. No, es que tiene que ser un día justo de servicio. Un día domingo en la tarde, por ejemplo. No, es que el domingo en la mañana no pude ir a la escuela, mi pastor, porque o sea, acá no se van a... No, no, es que tuve que salir a hacer un trámite. Fue a descansar para allá. Prefiero, ¿no es cierto?, descansar que estar aprendiendo de las cosas de Dios. ¿Se da cuenta que están cambiando las prioridades? Que a veces decimos que amamos más a Dios y no es cierto. A veces, ¿no es cierto?, despreciamos a Dios de verdad. Ayúdanos, Señor amado. Ten misericordia, Padre. Mire que justo que cuando están los servicios, se arranca con la vecina para allá, se arranca con el pariente para acá y hace mil cosas. Puede ir, ¿no es cierto?, puede ir a comerse un pastelito con un café justo a la hora de la reunión. Puede ir, ¿no es cierto?, a pasear para Yapelo o para Quintimarí justo a la hora de la reunión. Va al cine, ¿no es cierto?, justo en los servicios, va al cine para allá. O va, ¿no es cierto?, a comerse una empanada en Quintimarí justo a la hora del servicio. Está fuerte, ¿no? Pero es que ahí está el problema. Para los tesoros personales, proveemos todo. Pero cuando Dios nos pide un poquito, le decimos, pero es que Señor, que Dios nos ayude. Sí, yo sé que nos dolió porque quedamos todos mudos aquí. Bueno, el Señor nos está tomando así, pues, hijo. Dios nos entiende, Dios sabe, pero Él dice, busca primeramente el reino de Dios. Donde esté, ¿no es cierto?, nuestro tesoro, ahí estará, ¿no es cierto?, nuestro corazón. Si mi deseo es poder ser rico en Dios, buscarle, aprender más de Él, oiga, Dios se va a sentir tan agradado. Y va a regalar lo que Él quiere dar, porque Dios está deseoso de encontrar personas que guarden este tesoro. Claro, porque Él no me va a dar paz o paciencia, por ejemplo. Dios no me va a dar paciencia si yo ando todo el tiempo intranquilo, nervioso, ¿no es cierto? No, Él me va a dar paciencia si yo acepto ser paciente. Y Dios me va a poner situaciones para que yo sea paciente y yo tengo que respetar lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Amén. Soporta, sé flexible, tolerante, aguanta. Amén. Dios nos ayuda. Entonces Él está deseoso de dar nuestra riqueza y muchas veces no puede hacerlo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Amén. Ejemplo, empezamos a analizar nuestra vida. Tesoro, estamos hablando de los tesoros del cielo. Hablemos del hermano predicador. Es que me paro aquí, yo sé que me cuesta. Bueno, el secreto del buen predicador es pelarse las rodillas pidiendo misericordia y gracia al Señor. ¿Me entienden? Es que me cuesta, por ejemplo, en un punto de predicación. No sé ni predicar. Bueno, el secreto del predicador del punto de la calle es clamar al Señor que le dé gracia y palabra, personalidad, para pararse y poder conversar. No, es que me cuesta, por ejemplo, para alma dar gracias en la escuela dominical. Bueno, el secreto está en pedirle al Señor, hijo querido. Amén. Me va a creer usted que cuando yo a los 16 años llegaba a la escuela dominical, un nervio terrible de pararme. Pero me paraba porque todos se paraban y después al final me obligaban a pararme. Y cuando yo daba gracias, decía pura tontería y más encima me retaban, pero ¿cómo no voy a tener gracias para darle gracias al Señor? Me decía. El próximo domingo tenéis que orar a Dios para que te dé gracia para venir a contar cosas lindas. Mira la tontera que contáis. Y me dice, ay, oh, no hay a dónde meterme, hijo querido. Quería puro perderme y no ir al próximo domingo. Pero cuando llegaba al próximo momento, yo decía, tengo que ser valiente, no me puedo arrancar. Tengo que aguantar, no voy a decir. Y me volví a sentar en el mismo lugar. Porque yo veía que los jóvenes se apartaban de la clase, se iban a la clase donde eran más suavecitos. Pero a mí me gustaba la clase del hermano que me enseñaba, porque era duro y yo quería aprender. Gloria a Dios para siempre. Y al próximo domingo me quedaba sentado y decía, yo no voy a decir ni una cuestión, me quedaba sentado y me obligaban a pararme. Y yo, ¿sabes? No, ya quiere decir, decía algo. Y me decía, ya oraste un poco más, me dijo. Pero tenés que seguir orando para que Dios te dé gracia. Oh, ya. Terrible. Pero ahí entendí. Si uno no le pide a Dios, si uno no está buscando a Dios de verdad, si uno no pone el corazón, ¿no es cierto?, en este tesoro, en recibir algo de Dios, es imposible, hijo querido. La preocupación, ¿no es cierto?, en recibir algo de Dios, Dios la estima. Imagínense cuando, bueno, le voy a hablar de un don que perdí en mi juventud, porque como no tenía un enseñador o un pastor, ¿no es cierto?, a la mano para que me enseñara. Una vez, en el punto de predicación en Santiago, cuando el cuerpo de jóvenes estaba en la Quinta Normal, había un punto extraordinario en la Quinta Normal. Entonces, falta justo en ese día domingo el hermano que cantaba, como los dioses, ¿la quiere decir? Y faltó ese día. Y no ha llegado el hermano militar. No ha llegado el hermano, no ha llegado. Y no, yo, como decía, ¿no es cierto?, mi abuela, buena espera, decía, buena espera, es decir, como tonto. Y yo, buena espera, ¿no es cierto?, me puse justo atrás, siempre me ponía ahí donde se ponía el cantante, y ese día no estaba. Ya, ¿quién va a tener el micrófono? Y me miran a mí, ya, toma hermano, canta el Señor. Yo no sé cantar, no sé nada. Usted recibe el micrófono y diga amén y el Señor le da gracia. Pero hermano, le dije yo, si yo canto más mal que chupar un clavo, es joven. No sé nada. El Señor le entrega el micrófono y usted canta al Señor. ¡Ay, Jesús! ¿Sabe qué? Cuando nos fuimos al punto, por eso que los hermanos que son del cuerpo electivo, que son oficiales, tienen que tener misericordia. Los hermanos del cuerpo electivo, que eran profesores, se reían pero a carcajadas delante mío. Oye, usted no sabe ni cantar, hermano. Canta más mal que yo. Y me dejaron pero hundido en el suelo, hermano. Porque ni una misericordia. A él me dijo, ¿sabe qué? Pídale al Señor. Le salió bien, pero le va a salir mejor. Nada. Me decían así, usted canta más mal que... Dijo, ni un brillo. ¿Sabe qué? Me sentí como el pobre. Pero eso me sirvió porque me puse a orar toda la semana, a llorarle al Señor, a pedir misericordia. ¿Cómo puede ser que estos se hayan reído en mi cara, Señor? Me humillaron. ¿Cómo, Señor? Dame gracias para cantar, Señor. No quiero estar ahí de otra vez cantando si me toca el micrófono y más encima no sé ni cantar. Entonces el Señor, tanto orar, me empezó a suavizar la garganta. Y no solo eso, también me dio un don para cantar, que es la virtud que acompaña al cantante. Después, con el tiempo, cuando llegaba, ¿no es cierto?, el hermano que no sabía cantar, Dios me usaba y la gente se ponía a danzar, los hermanos se ponían a danzar. Oye, y después esos mismos que me decían que no sabía cantar, me decían, oye, no sé, pero Dios le ha dado tanta gracia que con escucharme me puse a danzar. Aleluya. Bendito el Señor. Cuando íbamos un día, tuvimos que ir al Paseo Humana. Allá tuve que ir a ponerme a cantar y la gente se llenó de gente preguntando quién era el cantante que estaba ahí con el micrófono. Y los hermanos decían, no, si no es cantante, es un hermano, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia. Pero ¿cómo decían si canta tan hermoso? Decía, el Señor me había dado gracia. Amén. ¿Ve? Gloria a Dios para siempre. La única forma de conseguir estos tesoros es pidiendo misericordia a Dios para que nos regale estos tesoros. ¿Entendió, no? Amén. Ya, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Porque no es fácil ir a buscar oro, hijo. La hermana Carmen sabe, ¿no es cierto? Hay horas de trabajo, esfuerzo, y hay que tener aguante, güey. Imagínese, ¿usted piensa que las cosas de Dios son fáciles? Oración, búsqueda. El que busca, este haya. Gracias, así que Señor. Si quiere gracias para cantar, gracias para tocar, gracias para predicar, gracias para lo que sea, pídele al Señor que le dé gracia, personalidad, virtud, sabiduría. Tiene grandes tesoros y riquezas, Señor, para nosotros. Pero hay que empezar a buscar. encontrarlo, pues, hijo. Amén. Amén. Escucharé y encontrarlo, y se me fue. Parece que estoy muy larguero. Que Dios nos dé su gracia. Que Dios nos revista de su gracia. Bueno, esto es así. Cuando ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios y empezamos ya a pensar de que realmente necesito más de Dios, eso es lo que Dios quiere. Que nuestras prioridades sean cambiadas. Primero Dios. Amén. Segundo. Siempre decimos lo mismo. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. No, ponga primero a Dios, ¿no es cierto? Luego viene su familia, ¿no es cierto? De ahí viene la iglesia. Pero a Dios nunca lo desprecie con nada, mijito. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Cree usted que es celoso el Señor? Por algo nos habló hoy día, hijo. Ay, nos dolió y nos pasó la escofina. Porque Dios es celoso. ¿Ah? Hoy día me prometí amor y después me dejáis botado. Imagínese si yo le hiciera eso a mi esposa. No. Dios es más celoso que una esposa. Cobra. Me dijiste que me iba a servir, me dijiste que no iba a pecar, me hiciste una promesa y mira cómo estás. Pero él entiende que somos débiles. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Él nos entiende, nos soporta, nos ayuda. Es distinto a aquel, ¿no es cierto?, que sabiendo hacer el bien no lo hace. Dios nos bendiga. Amén. Ya, no me puedo acordar nunca de lo que quería contar. Hasta aquí vamos a dejar la palabra al Señor. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga. Amén. No se sienta triste, pero a veces es necesario que Dios nos pase la escofina. Amén. Al menos, ¿no es cierto?, sacó la impureza y vamos a empezar a servir al Señor de verdad. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén.